Bueno, pues eso, que con esta musiquita y con esta mañana loca, loca, loquísima que estamos llevando por aquello de la primavera. Bueno, en unos instantes nos vamos con ellos, estos chicos tan divertidos y tan majos que cada semana nos ilustran con el mundo deportivo, pero antes nos vamos a ir con un poquito de publicidad y enseguida entramos con el penalti. ¡Hola, guapo! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ja som aquí, ja som aquí. Tant se val si és la del refugi o la de que teva en tornada a la feina. Sempre que obres una porta a un animal adoptat, el que reps a canvi ho compensa tot. Adopta, viu, perquè la vida comença quan et trobes amb ell. Informa-te'n a adopcionanimal.caip.es. Govern de les Illes Balears. La primavera, los precios altera. Sí, sí, en Descans Shop hasta un 40% de descuento en primeras marcas como Flex, Picolino, Relax. Y si eres más de sofá, hasta un 40% de descuento en abatibles de piel con cheslong, puff, hechos a medida y en el color que más te guste. Búscanos en nuestra tienda Descans Shop de Ciutadella. Descans Shop, vive la vida cómoda. Pues efectivamente, a ellos les encanta el fútbol y otros deportes. Yo no estoy en la misma. Y evidentemente no soy Iván Martín, que es el director, junto con Guillermo de este espacio. Así que como a mí no me gusta el fútbol, si les parece, le doy la palabra a Guillermo, que sí que le gusta el fútbol y otros, muchísimos otros deportes. Guillermo, muy buenos días. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días a todos nuestros, bueno, a todos tus invitados de esta mañana. Buenos días, chicos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Guillermo, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar a saludar a los tertulianos habituales, colaboradores. Esteban Llopis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Oliver Corpinero, ¿cómo estás? Perfecto, gracias, Guillermo. Y a nuestro invitado estrella, que repite presencia en el estudio, don Julián Calzada, muy buenas. Muy buenas, Guillermo. Ante todo, primera pregunta, ¿cómo estás, Julián? ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, la verdad es que muy bien. Se te ve en forma, ¿eh? Se te ve bien. Muchas gracias. Muy bien, y dicho esto, vamos a empezar tirando con bala, disparando con bala. Steven, bueno, yo, Julián, es todo tuyo. Yo tengo una pregunta que hacerle porque, bueno, durante estas semanas he visto que el equipo ha hecho un cambio y tal, y me gustaría saber a ver qué se siente cuando tú te cesan y ahora han empezado la marcha, porque se ve que van a otra marcha ahora. Sí, la verdad es que han cogido una dinámica que anteriormente iban increciendo a principio de año y que ahora me alegro mucho que se certifique con ese ascenso que están teniendo ahora y están saliendo las zonas. De la zona de abajo donde estábamos, la verdad es que me alegro muchísimo y la verdad que me siento muy contento por ellos porque están consiguiendo el objetivo que nos habíamos fijado al principio de temporada y la verdad que me siento contento por ellos de que les vaya tan bien. Bueno, yo te quería preguntar ahora, a priori, ¿tienes algún proyecto en mente? No, ahora mismo no. Descanso, que es lo fundamental. Como os he comentado antes, reciclándonos un poquito y cogiendo fuerzas para un nuevo proyecto que salga y con muchas ganas de volver a entrenar si sale la ocasión, que estoy convencido y si es un proyecto que se adapte a lo que buscamos. ¿El fútbol femenino te gusta? ¿Cómo lo ves? El fútbol... me encanta en todas las vertientes, femenino, masculino, o sea, no tengo ningún tipo de reparos, y pero bueno. Dicho esto, me ha medio pisado la pregunta Oliver Colmenero, no me la ha pisado, ¿no? Tengo una pregunta de un amigo, que no nombraremos, que dice si te verías capaz de entrenar a un equipo femenino como el Sporting de Mahón. Están todavía en competición. Qué bien sabes quedar, Julián. Están en competición y cuando acaben su temporada, pues bueno, todo se tiene que estudiar. Pero no tengo ninguna propuesta de ningún club. Bueno, ahora tengo una preguntita de una familia, familiar tuyo. ¿Conoces a Xavi Sastre? Sí, el enemigo en casa. A DJ Sas. Pues venga, te hace una preguntita por aquí. Por cierto, que eres el padrino de su hijo, de Max. Sí, sí, correcto. Muy bien. Estoy muy orgulloso de ello. Venga, Sas, atacamos. Me dices, Xavi, ¿qué crees que ha podido influir en la plantilla, la misma que dejaste tú, para que de los últimos 4 partidos hayan ganado 3, 2 de ellos por goleada? Nada, yo creo que lo que ha cambiado es la dinámica. Yo creo que era un grupo que ya estaba un poquito cansado en el sentido, a lo mejor anímico, por la racha que llevábamos, aunque siempre sigo diciendo que empezábamos a coger un poco de ritmo y me parece que necesitaban a lo mejor un cambio de algo, algo que revolucionase el día a día, algo que les cambiase un poco la mente y siempre lo nuevo siempre te hace despertar y yo creo que eso les ha venido muy bien, les ha venido bien una nueva idea, un nuevo concepto, un nuevo entrenador que a lo mejor les haya despertado esa otra vez esas ganas y les ha dado pues ese punch para dar esos puntos y esos partidos que ahora me alegro que lleven. Porque puede ser, claro, un cambio de entrenador puede ser un revulsivo, obviamente. Sí, sí, en todos los sentidos. En todos los sentidos, igual que cualquier tipo de cambio, cuando tú en cualquier dinámica o en cualquier tipo de trabajo te cambian cualquier cosa, siempre estás atento esas primeras semanas a ver cómo evoluciona. Si además esas primeras semanas se resuelven con algo positivo, pues crees más en ello y tiras más hacia adelante, como ha sido el caso. Tengo la segunda y última de Xavi Sastre, que dice, ¿por qué no se realizó ningún fichaje después de la marcha de 3 jugadores, uno de ellos con bastante experiencia nacional, ejemplo, Guillem Martí? Y te da un abrazo, Xavi. Después el navajazo. No, sé que se buscó en el mercado y lo que buscábamos era jugadores que pudiesen mejorar lo que había. Sé que por parte de la directiva se buscó y se hizo hincapié en intentar buscar ese tipo de jugadores. No salieron. Y como dije en su momento, y no me cansaré de decir, era la plantilla que de principio de temporada tenía que tirarlo, y es la misma. Y fíjate que no iba tan mal encaminado cuando se están dando los resultados con la misma plantilla que empezó a principio de temporada. Yo ante esto tengo que decir una opinión personal, que es, primero, es pegarte un palito por tu primera etapa en la liga, es decir, no, es muy sencillo, porque de 13 partidos lograste 4 puntos, es decir, de 39 puntos posibles lograste 4, suspenso total. Pero luego hay que decir a la gente que quizá no lo sabe, y ahora te dejo explicar lo que te iba a decir, sabes cómo sigue, ¿no? O sea, la dinámica luego después... Ha sido positiva. Sí, las primeras 13 jornadas, que son muchas, que también hay que reconocer que tuvimos Menorca, el apoyo, 91.4, tuvimos el apoyo de la Onda Cero, de la directiva, porque lo normal en esas 13 jornadas. Lo normal esas 13 jornadas, pues bueno, es que se asusten por tal como iba la dinámica y confiaron en continuar conmigo al cargo. Yo creo que pagamos un poco la novatada a todos, ¿no? Yo el primero y también un grupo nuevo de jugadores donde el 80% de los jugadores eran totalmente nuevos y con experiencia relativa en tercera y nos costó adaptarnos. Y el palo fue grande. 4 puntos en 13 jornadas es bastante lamentable. Pero luego, a raíz de ahí, parece que el grupo se adaptó bastante bien a la categoría y resurgió. Y entre las jornadas que yo pude dirigir hasta que acabó mi andadura, estaríamos en puestos tranquilamente séptimos, cuartos, quintos, en esos baremos. Evidentemente, con el lastre que llevábamos de antes, nos lastró mucho. Yo entiendo que si no dimitiste es porque tenías plena confianza en tus capacidades para haber salvado. Sí, y sobre todo también en no dejar un proyecto y unos jugadores. ¿Con qué cara te presentas a unos jugadores cuando dices, oye, pues me largo ahí, os dejo con... Empantanaos, todo lo contrario, tirando y con ellos. O sea, que no era una decisión que tuviese que tomar yo en el sentido de lárgate y os dejo ahí con todo el merdé, ¿no?, que se llama. Todo lo contrario, estar con vosotros hasta última hora e intentar sacarlo todos juntos. Por lo que entiendo, es la pregunta que te iba a hacer, o que se la robo a Steven, que tenía que hacerte, si los jugadores te han hecho la cama. Entiendo que no, obviamente, no, pero... No lo creo. ¿Y el entorno ha podido influenciar negativamente? Hablamos de socios, hablamos de gente de Espobla, de Mercadal, que hayan pam, pam, picado para que, no sé. Como yo bien te he dicho, esas 13 primeras jornadas, evidentemente no creo que hubiera sido una buena un buen ambiente para la junta directiva, ¿no? Soportar... Ahora se me ha ocurrido eso. ¿Ibas por el pueblo a tomarte una cervecita por en medio del pueblo con esa gente? Cuando tenía que... Porque lo bueno que me ha dejado a veces el fútbol es que conoces gente incluso del pueblo y yo no he tenido ningún tipo de reparo. Perfecto. O sea, si estás para las buenas, también estás para lo malo. Yo creo que ha sido duro para la directiva aguantar algún que tipo de comentarios o algún tipo de presión por la situación en la que estábamos. Te voy a hacer una pregunta, me ha enfocado un poco a tu persona y a tu manera de pensar. ¿Qué entrenador me podrías decir que idolatras o qué estilo es el que te gusta? ¿En quién te fijas, si se puede decir? ¿Me puedes nombrar a alguien que esté activo o inactivo? Bueno, la verdad es que hay varios entrenadores que siempre te gustan o te encaminan un poquito más y todos ellos son en cierta manera diferentes, ¿no? Pero enrolados hacia un mismo modelo de juego. A mí me encanta, por ejemplo, a nivel táctico, cómo sabe sacar rendimiento a un sistema como es el 4-4-2, que es Marcelino, que es increíble cómo domina ese sistema y con los jugadores que es capaz de llegar a cualquier plantilla y le sabe sacar rendimiento desde el día de que estuvo en el Racing de Santander iniciando sus inicios. Y luego dos que por antonomasia son grandes entrenadores, pero al mismo tiempo dominan dos fases del juego totalmente diferentes que me parece que combinándolas es muy positivo. Por un lado, Pep Guardiola, su juego de posición tan famoso, ¿vale?, que es una maravilla, como él se ha adaptado a todos los sitios donde ha estado, no solamente Barcelona, sino Bayern. No es el mismo Bayern que y practica el mismo juego que hacía en el Barcelona, todo lo contrario. Y luego, por contrarrestar un poco eso, el juego de Jürgen Klopp, ¿no?, que es un poquito más del contraataque, más intenso, más de correr, ¿no? No son tan contrapuestos, ambos se pueden combinar y me gustan esos tres tipos de entrenadores totalmente diferentes, pero cada uno domina su faceta, uno más el nivel táctico, otro más el juego de posición y el otro más el nivel de contraataque como e intensidad como Jürgen Klopp. Porque, Julián, tú tienes 39 años. Uh-huh, correcto. Tienes el entrenador, el carnet de entrenador nivel 3 o UEFA Pro, sí, que entiendo que es el máximo nivel de entrenador. Es decir, tú puedes entrenar Primera División, puedes entrenar Champions, o sea... Ojalá. Bueno, pero estás cualificado, me refiero. Por la titulación, sí. Vale, una cosita. Tú en esta división, en tercera, has uh-huh. estado como jugador 14 temporadas. Correcto. Pero en cuanto a entrenador ha sido la primera vez. Uh-huh. Bueno, entonces, diferencias. ¿Cuántos? Un resumen de tus vivencias. Es decir, ¿qué ha cambiado de cuando jugabas ahora que has entrenado? Muchísimo. La tercera que yo conocía cuando era jugador era totalmente opuesta a la que conozco ahora, ¿no? En aquella época era muy dominante a nivel económico los clubes porque había un boom económico que podían permitirse jugadores de principalmente de alto nivel futbolístico y sobre todo poder fichar jugadores de fuera de las islas que les daban un poquito más de caché y un poquito más de rendimiento. Pero la que me he encontrado ahora es una tercera muy bonita, la verdad, muy bonita, no me lo esperaba así, con mucho potencial, mucha gente joven que intenta jugar a fútbol en todo momento, equipos muy bien trabajados y la verdad que es una tercera que tiene mucho, está muy en demérito en la isla, no le gusta a la gente de Menorca esa tercera y a mí me apasiona porque ha cambiado con lo que era antaño y la verdad que a mí me encantó mucho y me hubiera gustado repetir. Oliver me lleva diciendo hace dos semanas que sabía que venías, que tenía muchas ganas de conocerte. ¿Qué te parece el invitado? ¿Un crack o no? Me parece que es un mundo que yo nunca me atrevería a explorar. Quiero decir, intentar inculcar tu idea, tu ideología, tus maneras a 25 hombres o 25 chicos. Con sus respectivos egos. Es una lucha de egos. Yo no sé... Es muy difícil. Nunca criticaría a ningún entrenador porque yo no sabría hacerlo. El desgaste psicológico, bueno, Julián, debe ser brutal. Sí, creo que me han salido unas cuantas arrugas. Bueno, a Guardiola se le cayó el pelo en un año en el Barcelona. O sea, la coronilla la tengo más pronunciada. Oye, si te sale algo fuera de Europa, ¿te irías? Con los ojos cerrados. ¿Sí, no? Sí, sí. Sí, sí, se lo puedes decir, dudarlo. Tu mujer te está escuchando. Luego te lo digo. Bueno, una preguntita para vosotros tres. ¿Os gusta el fútbol italiano? Calcio, ¿os gusta? Mucho. Pues vamos a saludar, que tenemos en estudio a Mirko Fini. Mirko, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy bien. Buenas gracias y buenas tardes y gracias por venir. Gracias a ti. Bueno, Mirko, fútbol italiano, a ver, cuéntanos un poquito. Bueno, el fútbol italiano es un poco un tema dolente este año porque, bueno, ya como sabéis que Italia ya no está en el Mundial y esto ya es una pena porque siempre ha sido un referente. Ha sido bueno, un poco drama nacional, ¿no? Sí, sí, totalmente. Italia, el fútbol es muy vivido, es muy sentido, como aquí en España. Pero bueno, este año lamentablemente no podemos estar ahí en el fútbol del Mundial. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Tú a qué equipo apoyas? A ver, yo siempre he sido de la Juventus. ¿De la Juve? De la Juve. La señora. La señora, la vecchia señora. La vecchia señora. Y pues yo llevo ya 15 años viviendo en Barcelona. Bueno, he vivido 15 años en Barcelona, ahora estoy aquí en Menorca. Y me he aficionado mucho al Barça. Barça pues tiene un juego que es excepcional, con jugadores que son muy buenos. Y vas bien en camino. Serás amigo del director que no está, que está de viaje. Hombre, pero que, serás un buen amigo de Iván. Hombre, es que claro, es normal. O sea, el Barça es un gran equipo y los años lo ha demostrado. Y claro, cómo no enamorarse. Además tiene jugadores como Messi, como Iniesta, y que son unos cracks. Muy bien. Pero tengo que reconocer que cuando hay... El encuentro directo, sí. Juventus-Barcelona, sí, pues sí. La patria tira. Hombre, la sangre tiene que tirar, ¿no? La sangre tira y pues tifo para la Juventus, es evidente, pero bueno. Muy bien. Y ahora el miércoles, no, martes, ¿no? Que es la Juventus. Aquí tenemos el experto en Champions, se llama Oliver. Juventus Madrid, no. Euroliver, danos dos datos. Bueno, la Champions, las idas son 3 y 4 de abril y las vueltas son el 10 y el 11. Tengo ganas ya. Es una lástima que la Juventus venga partida, porque yo soy un equipo que me apasiona. Y, en fin, quería que llegara con todo contra el Madrid y que todos lleguen con todo. Ya, tenemos el Dybala que está ahora desafortunado y claro. No, la delantera de la Juve, la pareja argentina, es como un sable. Pero realmente la Juve no encaja goles prácticamente. Lleva 16 jornadas sin encajar. De hecho, el guardameta sigue siendo el mismo, una leyenda viva, Buffon. Pero hombre, el problema está que la columna vertebral ahora mismo está rota. Normalmente, tú lo sabrás mejor que yo, siempre se dice no estará, y al final siempre hay sorpresas, pero seguro que hay alguna baja importante, seguro, y hay gente amonestada, que seguro que tampoco estará, pero bueno, veremos cómo, seguro que lo saben hacer, a doble partido son muy peligrosos. Mirko, sí, este sí. Señor Oliver se sabe las cosas de memoria, te puede decir datos, te puede decir cosas, y si luego le preguntas sobre coches como Lancia Delta, te puede estar hablando de aquí hasta la noche y no te vas a aburrir, no te vas a mover. ¿Estás apasionado de Italia? Bueno, estuve este agosto, no había ido nunca, la verdad es que bien. Hombre, a lo mejor es una zona muy religiosa, muy cristiana, para mi gusto, pero por todo lo demás, sí. Y tenemos ahí el Vaticano, qué punta. Y luego el gondolier te quiere cobrar 300 euros y piensas, a ver, escúchame, yo soy español, no vengo de Qatar, te has equivocado, soy moreno, pero no, pero bien, está bien. No, o sea, es como todas las cosas, claro, hay que saber ir donde hay que ir. Bueno, a ver, Mirko, cuéntanos tu andadura por Menorca, porque creo que acabas de montar un negocio y por aquí cerquita. Sí, estoy aquí en el mercado del Claustra y en el local número 2 y he montado un bistró que hago piadina, que es una cosa típica de mi tierra. ¡Yepa! Que, bueno, no sé si alguno de vosotros la conoce, pero bueno, es una comida que es como un pan, para decirlo así de una forma, y tiene su denominación protegida, o sea, que es una cosa que está en el mundo es muy conocida. Y son artesanales, las hago yo. Uh-huh. Y pues nada, la piadina pues es, como he dicho antes, como un pan. Entonces se le llena de embutidos y quesos, de verduras. ¿Se abre todos los días o no? Sí, todos los días. Bianguille. De momento de abrir todos los días. También haré crescione, que el crescione es como una piadina cerrada tipo calzone, que se le llena de diferentes cosas, también vegetales, tomate, mozzarella y champiñones y salsicha, bueno, varias cosas. Mi horario es abro desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, más o menos. Entonces, ¿no cerráis? No, lo cierro mediodía. O sea, este hombre que está todo el día comiendo, que se llama Steven, que si te lo haces de cliente, la caja te va a aumentar. ¿Y tú? Yo lo que haría sería, le invitaría a la primera, Por supuesto. Ya sí lo tienes ya ahí de por fijo. Por supuesto, cuando quiere pasar. Vamos un día y gestionamos. Acabamos de hacer un gañote pequeñito. Julián, tú también. Ha dicho que sí, ¿eh? O sea, no, aquí está la antena. Yo quiero añadir que como en Italia no he comido en ningún lado. Y soy un hombre de mundo, llevo más mundo que un Atlas. Eso sí que es verdad. Esto me da ganas probarlo, pero porque tiene buena pinta. ¿Y ahora qué es? Y además dicen que, bueno, de la región donde vengo yo, que es de Emilia Romagna, en concreto esto es un producto de la Romagna. Porque la Emilia Romagna es un poco dividida, para decirlo así. O sea, los emilianos y los romanos son un poco... se hace un poco la guerra. Y entonces la Romagna, pues la Emilia Romagna en general es una de las regiones donde se come mejor, dicen, en Italia. Y este producto, pues mira, es a ver qué tal aquí en Menorca. Y a ver cómo lo podemos, si tiene éxito o no. Bueno, viste claro que haciendo pizzas no... No, hay mucha conveniencia. Y además hacemos, aparte de pedina, hacemos también otras cosas, carpachos, hacemos ensaladas. Vuélvenos a recordar dónde está el local y cómo se llama. El local se llama Daffini Piadina Bistrò y es aquí en el Mercado del Claustra, en el local número 2. Apuntado queda y, señores, sí, tenemos una pendiente. Ahí. Sí, cuando queréis, la primera está invitada. Vale. Lo dicho, hecho. Pues Mirko, muchísimas gracias por venir. A vosotros, muchas gracias por invitarme. Sí. Y dentro de unos lunes vienes y seguimos hablando. Porque Oliver está encantado aquí con... Bueno, es que claro, si abre un local nuevo, comida que no he probado, italiana, y el tío es de la Juve... Y artesanales. Y el tío es de la Juve y le gusta el juego del Barça. Te gusta, creo que por respeto hay hecho una cosa muy coherente. Sí. Y si viniste a comer piedina, el miércoles la Juve ganará... La Juve ganará al Madrid. Perfecto. La Juve, no sé yo, ¿eh? A ver. Sí. Mirko, muchísimas gracias por venir. A vosotros, gracias. Saludos. Bueno, Steven, pues explícanos qué hemos hecho el sábado por la tarde, porque nos fuimos a Mercadal y no fuimos a ver a Calzada. No, ya no estaba. Fuimos a ver femenino, ¿Femenino? ¿Golf? No, golf, no. Fútbol femenino. Fútbol sala femenino. Estaba el torneo Fútbol Sala Internacional Femenino de Menorca. Estuvieron los equipos, bueno, había una gira desde el martes, ¿no? Ciudadela, Ferrerías, Alayor, Mercadal, que el equipo invitado es el Furias Futsal de Costa Rica. Y bueno, pues hubo el partido, el combinado menorquín contra el Furias Futsal. El partido acabó 1-1. Por aquí los apuntitos, que la memoria a veces... Aquí está, muy correcto. 1-1. Marcó primero el equipo visitante, ¿verdad, Steven? Sí. Marcó Daniela para el equipo de costarricense y empató la jugadora de Ecuador, Jessica Fernández, que es una crack. Sí. La verdad que nos... La verdad, yo creo que tuvieron muchas oportunidades, pero bueno, es lo que estuvimos hablando, bueno, estaban muy cansadas y claro... Piensa que las chicas de Costa Rica llevaban 4 días seguidos jugando. Claro, venían de viaje también. Con un jet lag de 2 días que su entrenador, que te acuerdas que estuvimos hablando con él, con Marco Quesada, que no es familia de Miguel Quesada... Con Marco, que se dijo que estuvieron 2 días de y claro, palmaron con las chicas de Ciudadela el martes. Venían aquí a hacer la pretemporada, ellas. Venían a hacer la pretemporada. ¿Pero te diste cuenta que el partido del sábado no hubo tanta diferencia? No. Hay que apretarlo muy bien. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ya a ver qué. Ahora sale, ¿no? Ahora cuando hicimos las entrevistas y tal. Bueno, ahora nuestra señora directora Diana Fon nos va a poner el corte. El primer corte, bueno, pertenece al prepartido. Antes de empezar, estuvimos hablando con la entrenadora de la selección menorquina, Marga Pastrana, que es muy cañera, está todo el rato dando órdenes, y con Marco Quesada, el entrenador costarricense, y Diana nos pone el corte. Bueno, pues continuamos con la actualidad de fútbol. Vamos a llamar a un amigo y ya es colaborador habitual, que entra por teléfono, que está en Utrera, está en Sevilla. Don José Luis Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y un placer y un honor que estés con nosotros. El placer es mío, por supuesto. @ sí. Pirata Cuenca en Twitter. Corre. Para que ganemos unos cuantos followers aquí. Correcto, encantado. Bueno, como estás viendo la actualidad del fútbol, vamos todos a, José Luis, ¿cómo lo estás viendo? Tengo muchas ganas de ver mañana a la selección, a ver qué equipo saca, a ver qué equipo saca Argentina también. Sé que se está especulando mucho sobre si hay que cambiar, meter suplentes, hacer rotaciones. A mí me gustaría que Lopetegui sacara un equipo lo más parecido al equipo titular dentro de lo buenamente posible. ¿Y por qué? Porque he comentado esto también con algunos amigos periodistas y no están muy de acuerdo conmigo. Yo pienso que las selecciones, dentro del calendario de selecciones que hay mundial ahora mismo, que podremos estar más o menos de acuerdo, tienen pocas oportunidades para probar lo que es un equipo de cara a luego un torneo muy corto, que te juegas absolutamente todo en un mes. Y los partidos preparatorios para el mundial son dos o tres, que generalmente se juegan contra equipos débiles pocos días antes de empezar el mundial. Entonces ahora tienes un partido contra Alemania y tienes un partido contra Argentina en el que yo creo que hay que crear cohesión y una dinámica psicológicamente positiva que se empezó a ver el otro día contra Alemania. Desde mi punto de vista, hacía mucho tiempo que no se veía una selección parecida a nivel competitivo y a nivel de dominio de juego, de toque de balón y de dominio, parecido a lo que fue España entre 2008 y 2012, y yo entiendo, o me gustaría que mañana sacase un equipo lo más parecido al equipo titular de España dentro de lo buenamente posible. Hombre, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. De todas maneras, me sorprendió la España contra Alemania, de Lopetegui. Hay que decir que España ha mudado a la piel, ha sacado jugadores nuevos. Sí que es cierto que han tenido poco tiempo de adaptarse, pero creo que el partido amistoso contra la actual campeona fue muy buen papel. El gol de De Gea, vale, él se quejó del balón, es un tópico, balón nuevo, el portero siempre se quejará. De todas maneras, estaremos atentos al partido contra Argentina, pero creo que está siguiendo mucho la senda de lo que es, digamos, aquella España de toque, aquella España de posesión y una España que realmente, bueno, agrada. No sé cómo lo viste, quiero decir, a mí me llevé una grata impresión, sinceramente. Correcto, correcto, y estoy de acuerdo. Creo que España ha evolucionado, hay que mudar la piel, como tú bien has dicho, y esto pasa en todos los deportes cuando hay un deportista o un equipo que tiene un dominio durante un periodo prolongado de tiempo. Al final es que te pillan el sistema. Esto pasa en fútbol, pasa en baloncesto, pasa en muchos deportes. Si es que prácticamente se puede traspapelar a otros deportes. Cualquier entrenador de baloncesto, por ejemplo, te diría ahora mismo que ya no se juega en estático, porque es que hay tal estudio de los jugadores que son capaces de anular el ataque de un equipo. A España le pasaba eso. A España se pegaba tanto tiempo con la pelota que mientras más tiempo se pasa, más tiempo tienes también para que el rival te estudie. Y yo sí que creo que España ha evolucionado. Se vio el otro día una imagen muy, muy buena. Toques de balón de tres cuartos hacia adelante. Pienso quizás que hay que tirar un poquito más a puerta, que es lo que todos decimos. Hubo una ocasión que tuvo Rodrigo el otro día, dentro del área, escorado un poquito hacia la izquierda, que hay que reventarla al primer palo. Neymar nos marcó un gol así en la final de la Copa Confederaciones hace 5 años. Y me sorprendió muy gratamente, porque tú puedes hacer eso contra Albania, por ejemplo, que se hizo, y todos los compañeros de la prensa ensalzar lo que es el juego de España, pero hacerlo contra la campeona del mundo para mí tiene muchísimo más mérito. Sí que es verdad que hay selecciones que son muy muy de hacer diana, por ejemplo Japón en cuanto tiene oportunidad te tira entre los tres palos. Sí. España no, España peca, y estoy totalmente de acuerdo contigo, peca, parece que quieren entrar con la pelota en la portería, y eso sí. Tampoco no es, y cuando creo, no soy jugador ni soy entrenador, pero mi humilde opinión es que si no tienes carga defensiva, bueno, aquí el entrenador del estudio me lo confirmará. Pasa de la pelota, Calzada. Si no es cierto, que si no tienes, si tienes un buen ángulo con la pierna dominante y no tienes carga defensiva, creo que habría que probar el tiro. ¿Qué te parece? Sí, mira, yo el otro día eché de menos, yo qué sé, un Xavi Alonso de estos que te reviente la pelota desde lejos, que en algún momento, sobre todo, yo no soy entrenador de fútbol, pero soy entrenador de atletismo, Guillermo lo sabe, sí. Y hay momentos en los que en cualquier deporte, alta competición, psicológicamente tienes que cambiar un puntito para romper, al contrario, y para tú también crecerte. Entonces, cuando tú te pegas tanto tiempo jugando, entre comillas, al balonmano, que es lo que hace muchas veces España, y a mí me encanta, alrededor de la portería, y vuelve loco al rival. Ostras, reventar, si tú ves que te dejan un huequito que tú puedes pegarle desde 30, 40 metros, tíos que peguen bien a la pelota, si España los tiene, y si lo hay. Y sobre todo, bueno, después de tocar 3-4 veces y encontrar un espacio, como la tuvo Rodrigo el otro día, reviéntala al primer palo, hombre, a ver qué pasa, si tienes espacio. Y respecto a lo de Argentina de mañana, pues a ver también qué equipo saca Argentina, porque ahora estaba leyendo esta mañana en algunos diarios, marcas, que Messi quizás juega 45 minutos. Bueno, pues a ver, porque últimamente se ha perdido la fe en Argentina con la fase de clasificación al Mundial que ha hecho, pero cuidado, no se nos olvide, las fases de clasificaciones son solo para clasificarse, y en torneos cortos, mire lo que ha hecho Argentina, 2014 Mundial, 2015 Copa América, 16 Copa América, solo ha podido perder en las finales, ha llegado a las tres finales. Y eso es porque psicológicamente son tíos que son súper competitivos y que dominan cuando llegan a jugártelo todo en 5, 6, 7 partidos. Son errores Sullivan de las selecciones. Bueno, toda Argentina pretende ganar un Mundial y pronto, y quedarse en las puertas creo que es más frustrante. Recordemos que Holanda creo que lleva 3 subcampeonatos y no tiene ningún Mundial. Realmente quedarse en las puertas es durísimo. Yo considero que si hubiéramos perdido la final contra Holanda en 2010, hubiera sido muy triste. Hubiera sido mejor caer contra cualquier otro. No fue así, a todo lo pasado es muy fácil decirlo. Será un gran mundial, aunque no esté Italia, no esté Holanda y falten algunos de los típicos, el sitio te lo tienes que ganar, y hay que reconocer que solo clasificarse ya cuesta, porque cuesta juntar un equipo que no se conoce. Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias como siempre por estar entre nosotros. Y fichado estás para el próximo lunes también. Y disfruta de las procesiones tan bonitas que tienes en Sevilla. Bueno, tú sabes que aquí ahora se paraliza en Sevilla y en Andalucía, sobre todo en Sevilla, durante la Semana Santa. Todo parado, ¿no? Disfrutaremos de lo que buenamente, entre oposiciones y entrenamientos, que ando también, de lo que buenamente podamos. Saludos a todos y encantados de haber estado una vez más con ustedes. El placer nuestro, José Luis. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bueno, sí. Y tenemos al teléfono a nuestro colchonero preferido, don Kiko Fábregas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo lo llevas, Kiko? ¿Sufriendo? No, yo lo llevo bien. Sí, no, de momento va bien, si no se tuerce el tema, pero de momento bien. Bueno, ¿cómo tienes a tu Atlético? Bien, de momento lo tengo, estamos en dos frentes, matemáticamente se puede ser campeón de liga, es muy difícil, es súper difícil, casi imposible, pero bueno, ahí está, y bueno, si no, quedar segundos, y eso pues con una ilusión enorme para poder conquistar otra vez, ya sería el tercero desde que se llama Europa League, un torneo que, bueno, también interesa, todos los torneos que hay, unos de más categoría que otros, es indudable, pero bueno, todo torneo es, todo título conseguido es algo que te premia un esfuerzo de una temporada que, si llegas a la final y la ganas, será porque has sido el mejor de este torneo, está claro. Kiko, te quería preguntar sobre el sustituto de Griezmann. Sé que estuvo Simeone como argentino cenando con otro argentino, una de las mejores zurdas del planeta fútbol. ¿Qué te parece? Ya sabes de quién hablo. Sí, de Paulo Dybala. La sí. Joya. Sí, es muy buen jugador. Yo creo que es diferente su estilo de juego al de Griezmann. Hoy en día nosotros los atléticos estamos maravillados con Griezmann. También es cierto de que puede pasar de todo, está claro. Y que si pasa lo que no queremos, que es que se vaya Griezmann, nos sobrepondremos porque, bueno, estamos acostumbrados, como digo, hemos sufrido, entre comillas, las fugas, porque los futbolistas, claro, van donde quieren, está claro, y hemos sufrido fugas y sus sustitutos han sido iguales o mejores, entonces me preocupa ahora porque está en un estado de gracia muy bueno y Griezmann no lo vamos a descubrir ahora nosotros, pero bueno, si la posibilidad de que se vaya existe y se va, pues ya vendrá otro, pero no. Kiko, yo, Kiko, ¿estás escalando una montaña? ¿Estás subiendo la escalera del puerto? No, no, estoy en la calle, pero como en esta isla el viento y el agua no para, no, ya se viento, ahora me intentaré, pero estoy entre dos y no estoy muy resguardado. Y luego si me pongo en algún sitio, no hay cobertura, pero ahora me parece que estoy un poco a redosa, que decimos aquí, ¿no? Es que eres un campeón, Kiko, la verdad. Sí, sí. Bueno, la fuga de talentos, Kiko, en el Atlético de Madrid es famosa. Sí. Y no hay nada que decir, quiero decir, no. es plato habitual y seguro que encontréis sustituto, seguro. Sí, pero bueno, de momento, claro, la prensa tiene que vender. Y que si la cena, hombre, claro, es un poco, a ver qué cena es Simeone con Dybala, pero bueno, claro, que si iría al Barcelona, que si iría al Manchester, ahora todos son dimes y diretes, que si una oferta del club, el Atlético de Madrid, que sería bastante rechazable, pero bueno, yo no quiero ahora, porque cada año estaríamos igual, hay que pensar en acabar la Liga lo mejor posible y la Europa League, como digo, y luego ya hablaremos y ya habrá tiempo de pensar en altas y bajas y ya está. Y bueno, mira, es lo que pasa cada año. Eso yo lo veo como que si están interesados en este jugador tantos equipos y de tanta categoría, será porque es muy bueno y es un halago para nosotros los atléticos, está claro. Pues claro que sí, Kiko. Muchísimas gracias, Kiko, y venga, adelante. Pues, gracias a vosotros, que vaya bien, ¿eh? Un saludo a todos, un abrazo. Señor... Hasta luego. Señor Oliver Colmenero, sección Euroliver, tienes un minuto y medio porque Steven tendrá que hacer el local después. Rapidísimo. Bueno, la ida de la Champions son el 3 y el 4, Sevilla-Bayern-Madrid-Juve, luego tenemos el día 4 Barça-Roma y los dos ingleses, Liverpool-Manchester City, en fin, lo que he dicho antes, el Juve viene un poco rota. Pero bueno, seguro que los italianos, catenaccio evolucionado, saben salir del paso. ¿Hablamos de la Liga un poco? ¿Te parece? Segundos, nada. Barça-Sevilla, podría ser un duelo de Champions, el Sevilla está en un gran momento. El Madrid le toca contra las Palmas se juega la vida, está en posición de descenso. Creo que no jugaría Cristiano, pero conociéndolo, que es un coleccionador de títulos, seguro que va por la bota de oro y jugará contra las Palmas. Y el Atlético de Madrid toca al Depor, seguro que lo tiene fácil. Yo creo que el Barça pierde, ¿eh? Si vuelve a hacer de verdugo su delantero francés, lo tienen claro. Bueno, antes de pasar al local con Steven Llopis, Julián Calzada, una preguntita. Dime. ¿Qué haces los lunes a la una? ¿Por dónde van los tiros? No, es que te acabo de poner el grupo del penalti de WhatsApp. O sea que... Ya me das trabajo. Ya te he enganchado. Pero eso, ven un día, un lunes sí, un día no, como quieras. Tienes carta blanca. Yo estoy encantado de venir y poder colaborar con pues vosotros. Pues ya estás dentro, Julián. Señor Steven Llopis, deporte local, Toteu. Bueno, ya que estuvimos en Mercadal, empezaré con el Mercadal. 4-1, ganaron al Felanix, iban cuartos y se ve que, bueno, están en buena dinámica, yo sigo diciéndolo. Yo creo que tienen la salvación a tiro, les va a costar muchísimo salvarse, pero... Porque es una liga, ahora lo hablábamos con Julián, que es una liga muy competitiva. Y claro, y ahora salen, ahora están a 3 puntos del 14 y bueno, la semana que viene creo que tienen un partido, bueno, no sé si Julián está de acuerdo o no, contra el Collarense. Y bueno, tienen el Average ganado, me estaban diciendo, 2-1, o sea que si no pierden el Average y ganan, ¿no crees? Puede estar salvados. Sí, la verdad es que ellos dependen muchísimo de los de segunda B. Están ahí 2-3 equipos que pueden bajar o no, y el que pueda subir, porque tienen, recordamos que hay 3 equipos, Ibiza Mallorca B y Poblenso con 70 y pico puntos, y pueden subir cualquiera de ellos. Y la verdad es que ahora están quintos por la cola y ahora tienen una buena oportunidad para dar un golpe en la mesa e intentar acercarse a esa salvación que yo creo que la tienen de por mano. Bueno, eso era, en Mercadal. Luego el vóley, acabó la temporada, ya jugaron contra el Barça, ganaron 3-0. Y bueno, decir que tienen una jugadora que no, a momentos de esta mañana aún estaba en la policlínica porque dicen que puede ir para 6 meses, Alba Cardona. Se pegó contra un poste. Y se quedó. Sí, sí, sí. Pero bueno, y ganaron. Bien, para despedir el equipo, hicieron una buena entrada también y bueno, ganaron 3-0. Lástima que no se han podido clasificar para el playoff, pero bueno, tenían equipo, pero han perdido ahí unos resultados y nada. Bueno, el Básquet Menorca tampoco pudo ser. Después de 8 jornadas seguidas ganando, perdieron en Coiblanc, 84-81. Y bueno, Matalí 20, Jan 13, Dani 11, o sea, 5 jugadores por encima de 10 puntos. Estuvieron ahí, pero no pudo ser. Lástima, pero bueno, si seguimos líderes. No me digas que se levantó a las 5 de la mañana porque no es excusa. Bueno, yo creo que viajar fuera todo se nota, ¿eh? Bueno, y él lo puede decir, cada vez que salen fuera y tal, el viajar se nota, ¿eh? Bueno, ¿no? Vale. ¿Y Julián? Y jugar contra el líder. Y jugar contra el líder, esto sí. Se nota. Eso se nota más. Bueno, Romario, o sea, jugaba sin dormir y jugaba mejor, ¿no? Sí, perfectamente. Yo me levanto bien también. Sí. Te hacía unas colas de vaca después de salir con los cubatas en la mano. Sí. Y luego, ya por último, el fútbol femenino. Se fue, bueno, perdieron la categoría, no pudo ser. Perdieron 1-4 y bueno, ahora creo que intentarán hacer un equipo competitivo otra vez. Ahora les quedan 2 o 3 a ver si pueden arañar algún puntito más. Y juegan la semana que viene contra el Collarense, que es un tercer clasificado. Tú, Steven, eres entrenador de baloncesto, de fútbol, ¿no? No. Tú eres baloncesto entrenador. Sí, sí, sí, sí. No puedes entrenar al Sporting de baloncesto. No. Bueno. Yo no. Yo ya lo tengo listo ya. Tienes que dar, por cierto, ¿tienes que dar algún saludo hoy especial a alguien? Sí, tenía que saludar al hijo de mi mujer, a Felipe, y a mi mujer, a Cristina. Has quedado como un rey ya. Sí. Ah, y decir que fuimos en el Mercadal, aprovechando que el fútbol sala, el masculino, en tercera, contra el Cide de Palma, que hubo una tangana ahí también interesante. Estuvimos viéndolo esto también. Fue el Mercadal 2-3, Mercadal 2-3, Palma Cide, que son quintos en la liga, tercera división, y el mercado es colista. Pero hubo una tanganita ahí guapa. Sí, ¿eh? una cosa bien, hubo ahí, había tensión. Había un jugador que se encabró, ¿no? Empezaba a... Sí, se metía con el público, tal, sí, no y sé, una cosa... Estuvo bien. Al carré. Sí. Al carré. Sí, el público se puso ahí bien y tarjeta, ala, para la calle. Esto es lo que más te gusta a ti de los partiditos, ¿eh? Sí. Las tanganitas se molan, sí, ¿eh? Pues que siempre que vamos vemos algo interesante, es verdad. Es una cosa que... Menos en el rugby, que es una pasada de deportividad. Sí. Es verdad, el rugby, sí, nunca hay... Bueno, luego, fuera, ¿qué tal? No sé qué, si hacen un grupo... Después de meterse las cargas, sí. Luego el equipo ganador empieza a aplaudir, hace un pasillo al perdedor y lo mismo. Y luego empiezan a vitorearse. Bueno, creo que lo que le pasa al fútbol no pasa en ningún lado. No empieza el partido y ya se están pegando fuera. Sí. Que es, creo, el rugby es totalmente señorío, pero del fútbol es totalmente indescriptible. Sí. Bueno. Yo vi... bueno, ya está. Ya lo tenemos, Steven. Sí, porque no te vas a acordar. Diana Font, señora directora. Chicos, fantástico, como siempre el programa. Lo siento, siempre se nos queda corto, es verdad. Guillermo tiene razón, pero esto es lo que hay. Guillermo, pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay. No se puede aguantar. Recordar a los oyentes que el próximo lunes no hay penalti. Exacto, porque es fiesta. Y el 9 de abril lunes. Volvéis. Te tengo una sorpresa, Diana. Bueno, y otra cosa, que me gusta mucho el fichaje de Julián Casada. Me gusta. Bueno, ahí está muy bien. Está muy bien. 9 de abril, Quique Perelló. Una vida dedicada al motor, esto promete mucho. Y Oliver, estás ansioso de que venga Quique. Hombre, campeón nacional no se tiene todos los días en el penalti. Bueno, pues a nosotros nos gusta el fútbol, nos gusta el penalti y nos gusta Guillermo y todos los que estéis aquí con nosotros, chicos. Quique, bueno, Oliver, no, iba a decir Oliver y Benji. Te lo doy como bueno. Hasta luego, chicos. Venga, hasta Gracias. Luego. Gracias. En Onda Cero, no. Noticias Mediodía. Con Elena.